Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. El programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM. Y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Juntitos vamos a pasar la mañanita del lunes hasta la una del mediodía con muchísimos temas, compartiendo este lunes 28 de junio. Y hoy el tiempo, bueno, pues lo encontramos, los cielos totalmente despejados, temperaturas que rondarán entre los 33 grados de máxima y los 17 de mínima. Comenzamos la semana con nuestro magazine Gelves en la Onda, en el que, además de repasar la actualidad más cercana en nuestro informativo, hoy vamos a estar muy atentos a cosas que pasan en nuestro entorno. De hecho, hoy se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Bien, en cuestión de segundos, nada, en unos minutitos tendremos el espacio Hoy Hablamos con Jorge, donde Triana Abad y Jorge Jaldón hablan desde la habitación saludable sobre el alcohol. Tendremos a partir de media nuestro informativo local y diario, y justo después vamos a charlar con Juan Melchor. Y es que Juan, junto a un grupo de colaboradores y colaboradoras, han realizado un vídeo para visibilizar esta celebración, la celebración del orgullo LGTBI+, y con él reivindican el derecho a la libertad sexual de las personas. También tendremos The English Corner con Rocío Barea, de Little London, que nos seguirá enseñando nuevas palabras y expresiones en inglés. Y hoy vamos a hablar del Time to Go. Y además tendremos Mente Sana. Nuestro psicólogo Jesús Molina nos hablará sobre la ley de la atracción. Y hoy nosotros queremos celebrar el Día del Orgullo. Lo vamos a hacer además disfrutando de canciones que han sido icono dentro de este movimiento. Así que no te vayas, quédate aquí el 88.6 FM porque arrancamos. Gelves en la Onda con Irra Jiménez. Bueno, y vamos a arrancar con, yo creo que una de las canciones españolas más llamativas sobre el movimiento LGTBI, en una canción de Mecano llamada Mujer contra Mujer. La escuchamos y enseguida nos vamos a la habitación saludable. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Con mis piedras

Bienvenidos a Hoy Hablamos con Jorge, un programa donde conoceremos detalles, curiosidades y dudas sobre nutrición desde la habitación saludable. Un espacio donde aprenderemos no solo sobre nutrición, sino también de cocina y recetas originales, sanas y muy, muy divertidas. Para ello, Jorge Jaldón, graduado en nutrición humana y dietética, licenciado en farmacia y licenciado en ciencia y tecnología de los alimentos. Hola Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Triana? Buenas tardes. Otra semanita más, como va pasando el tiempo poquito a poco, ¿eh? Madre mía. Llevamos aquí ya unas poquitas de charlas. Esta semana te traigo copita de vino. Esta típica copa de vino que es totalmente sana. Consumimos alcohol de manera moderada, tomándonos simplemente una copita de vino al día. Bueno, tenemos que pensar o tenemos que empezar diciendo que no, invalidando todo ese argumentario. O sea, el vino no es saludable, pero no por nada, sino porque tiene alcohol. Y el alcohol, pues no es saludable. Entonces, todas las bebidas que tengan alcohol, sean de fermentación o sean de destilación, pues no pueden ser saludables. Uh-huh. Bueno, nos han argumentado, nos han querido vender la moto, que bueno, con una copa de vino al día, que un consumo moderado de alcohol, que puede ser bueno, que es bueno. ¿A qué se debe esto, a mala información? Bueno, pues se deben a intereses económicos, obviamente. Intereses económicos que parten de la industria productora de cerveza, de alcohol, de vino, de bebida fermentada, uh-huh. Porque está claro que España es un país productor y por lo tal, pues, tenemos que defender un producto nuestro, ¿no? Tuvimos un presidente que no se sonrojó en decir viva el vino. Bueno, pues perfecto, sí, sí. Maravilloso todo. Pero realmente no, o sea, el vino no es una sustancia, no es una bebida que sea saludable puesto que tiene alcohol. Hay un argumento muy tonto, pero es, si fuera saludable o si fuera bueno, ¿por qué no lo pueden tomar las mujeres embarazadas, por ejemplo? Claro. ¿No? O no pueden tomar los niños, ¿no? Uh-huh. Porque yo no conozco ningún alimento que un niño no pueda tomar, siempre siendo sano. O sea, esa diferenciación no la entiendo, ¿no? Bueno, pues quizás con ese argumento tan tonto, pues ya invalida todo lo demás. Claro. Los argumentos que usan muchas veces, pues se basan en estudios sesgados. Es decir, cuando yo hago un estudio científico, un estudio de investigación, pues yo puedo investigar cosas y yo cuando investigo, investigo lo que me interesa investigar. Es decir, yo puedo investigar si el vino tiene ciertas sustancias que pueden ser beneficiosas y voy a llegar a la conclusión de que sí, que las tiene. Pero lo que no estoy estudiando es que también tiene otras que son perjudiciales y cuando yo eso lo pongo en una balanza, pues resulta que la balanza se inclina hacia el lado perjudicial. Eso no lo pongo encima de la mesa. Claro, basándose en esos estudios sesgados, pues cuando sacan conclusiones sesgadas, ¿no? Pues el vino es bueno porque tiene resveratrol. Ostras, pues es verdad, resveratrol es antioxidante y eso es positivo, eso es bueno. Pues claro, nadie te dice ya, pero es que también tiene alcohol. Entonces, bueno, pues piedra, papel o tijera, ¿no? Pues una cosa invalida la otra. Eso es lo que no te cuentan. Y efectivamente, el vino tiene resveratrol y antioxidante y eso es muy bueno porque es bueno para nuestro corazón, es bueno para nuestro sistema inmunológico. Pero claro, eso no lo tiene el vino, lo tiene la uva. De tal manera que si quiero tomar el resveratrol, pues tomaré uva. Al igual que si quiero tomar ácido fólico, que es lo que achacan que tiene la cerveza, pues no tomaré cerveza, tomaré trigo o cebada. Ahí es donde está la dicotomía, ¿no? De bueno y malo del alcohol. Sí, sí, siempre nuestra falta también de conocimiento de qué es lo que contiene cada alimento. Sí, bueno, muchas veces de conocimiento, otras veces de no querer saber la realidad. También. Que quizás es donde va más, todos sabemos que el vino es malo, todos sabemos que si nos tomamos una copa de vino o si nos tomamos dos, pues no puedo coger el coche, todos sabemos que si tengo problemas hepáticos no debo tomar vino, uh-huh. Todos sabemos que si estoy inmunodeprimido no debería tomar alcohol, pero bueno, parece que siempre buscamos ese subterfugio, ¿no? Ese sesgo, decir, bueno, pero me han dicho, he oído, yo estoy convencido que ningún cardiólogo actualizado, ni ningún médico actualizado te va a decir que una copa de vino es buena. Te lo recomiende, claro. Nadie te lo va a decir, eso es un bulo que circula por ahí. claro, quizás una copa de vino es mejor que tomarme una botella de un litro de vino, evidentemente, en contraposición. Lógico. Pero bueno, seguimos en lo mismo, o sea, la vida alcohólica deberíamos erradicarla de nuestra alimentación o de nuestra forma de entender la alimentación, porque son sustancias tóxicas y no tiene más. Y siempre ese deje, ¿no? Tan, siempre tan subjetivo como es el de manera moderada. Claro, que es moderado, ¿no? O sea, moderado puede ser, pues para un joven a lo mejor tomarse un cubata al día porque el fin de semana se toma la botella entera. Entonces, bueno, pues realmente si toma un cubata al día está tomándolo de forma moderada frente a tomarse una botella todos los días. Hay evidencia científica, y eso es indiscutible, que el vino, bueno, perdón, que el alcohol produce cáncer, produce problemas sociales, produce problemas cerebrales, produce problemas cardíacos. O sea, eso es evidencia, evidencia fuerte. Cuando se habla de evidencia fuerte es que es indiscutible. Sí, sí. Otra cosa es que queramos, bueno, pues vestir la mona de como queramos, ¿no? Desde el punto de vista social, pues somos un país supuestamente con la cultura mediterránea, y supuestamente dentro de nuestra cultura mediterránea pues entra el vino, y bueno, pues está aceptado. Que está aceptado y normalizado no quiere decir que sea saludable. Que sea saludable, evidentemente. Vale. Ahí no está el problema. Y quizás lo maquiavélico de todo esto es que nuestra gente joven, pues eso no lo termina de entender del todo. Y bueno, y asumen que beber alcohol pues es algo totalmente normal. Y hay a mí algo que me chirría mucho, y es que como padre, cuando voy a un centro educativo, voy a un colegio, o voy al colegio de mis hijos y se celebra la fiesta de fin de curso, pues allí vemos una barra de cerveza Cruz Campo y no pasa nada, ¿no? Cuando voy a una carrera popular, pues al final de la carrera popular, la bolsa del corredor, pues hay un camión de la marca X, pues aplaudiendo a los corredores. Claro, y no pasa nada. Con patrocinador o con... Claro, cuando voy a un campo de fútbol o en este deportivo, pues me encuentro marcas de cerveza normalmente. Sí, sí, y sí. No pasa nada, ¿no? Cuando voy a cualquier bar, lo que encuentro es o una de bebidas azucaradas, que también es el diablo con patitas, o una bebida alcohólica. Y no pasa nada. Es decir, estamos normalizándolo y estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta. Y si no, os invito a los oyentes a que hagan un pequeño análisis. Es, pues vayan de su trabajo a su casa en coche, bueno, o como sea, y a ver cuántos anuncios de forma directa o indirecta de bebidas alcohólicas están viendo. Pues al pasar por cualquier bar van a ver un cartel gigante de una, dos o tres marcas de cerveza, y de ahí hasta su casa pues se lo van a encontrar en infinidad de sitios. Estamos viendo publicidad continuamente de bebidas alcohólicas y no pasa nada, cuando la publicidad de bebidas alcohólicas se supone que está prohibida. Está prohibida la valla grande, pero no está prohibida la valla pequeñita, ¿no? No está prohibida el bar. Eso es un problema. Y como sociedad pues tenemos ahí un gran problema conductual, y además importante. De manera que yo la bebida alcohólica no la recomiendo. Si queréis, podéis hacer un experimento en casa, que es muy sencillo. Ahora que estamos en tiempos de COVID y todos sabemos lo que son los geles hidroalcohólicos, lo que son los botecitos de alcohol, os recomendaría que hicierais en casa ese pequeño experimento, que es calcular qué cantidad de alcohol tiene una bebida. Y una cosa muy sencilla, si cogéis papel y lápiz lo vais a hacer rápidamente. Mira, multiplica el volumen en mililitros de bebida que estáis tomando por 0,9, 0,8, que es la densidad del alcohol, por la graduación alcohólica que tiene esa bebida, y dividirlo entre 100. Es muy sencillo. Si yo cojo un botellín de Cruz Campo, por ejemplo, que tiene 330, un tercio, 330 por 4,6, que es el volumen de alcohol que tiene una cerveza normal, y por 0,8, y lo divido entre 100, me van a salir 24 gramos de alcohol. Bueno, pues esos 24 gramos de alcohol son los que yo me voy a tomar tal cual. Si me tomo 3 tercios. ¿Se dice pronto? Son 24 gramos. Claro, si yo me tomo 3 tercios, me estaré tomando casi 100 mililitros de alcohol, ¿vale? Si me tomo un cubata, me estoy tomando otros 30. Si me tomo una copa de vino, me estoy tomando otros 25. Es decir, que si yo voy sumando todos esos gramos de alcohol con 3 tercios, un cubata y una copa de vino, pues probablemente me estoy tomando 150 gramos de alcohol. En los botecitos estos de alcohol que tenemos en los botiquines de casa, esos que son blanquitos con el tapocito rojo, son 250 gramos de alcohol. 250 mililitros de alcohol. Es decir, que yo con eso que acabo de decir, con 3 cervezas, una copa de vino y un digestivo, ¿no? Así como hablamos eufemísticamente, pues me estoy tomando probablemente un tercio de ese bote de alcohol. Y me quedo tan ancho. Es decir, que cuidado. Cuidado con el alcohol, porque además tiene calorías, y además tiene calorías vacías, y además cuando bebo ese tipo de alimentos pues pierdo un poco el control, y después pues como otro tipo de alimentos, todos los daños colaterales que lleva, ¿no? Así que cuidado con el alcohol, porque realmente no es saludable y no nos aporta nada que sea beneficioso para la salud, y quien nos quiera decir eso nos quiere engañar. Perfecto, Jorge. Pues muchísimas gracias, me encanta siempre todas, pero cuando hablamos sobre todo de este tipo de cosas, la verdad es que me quedo... Cuando hacemos cálculo y cuando sí, tomamos conciencia realmente realidad, de lo que tenemos entre manos, pues son cosas que son realmente súper interesantes. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vosotros. Sed buenos y alimentaros bien. Hasta luego. ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No fui yo. Fue nuestro corazón. Sumarnos, por supuesto, y poner nuestro granito de arena disfrutando de música que es icónica dentro del movimiento LGTBI Plus. Pero eso sí, las cosas son como son. Nos vamos ya con las noticias aquí en Gelbes en la Onda. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. La inauguración del Parque Municipal de los Manantiales el pasado viernes fue el lugar y el momento elegido por las entidades organizadoras del taller de Radio Mayores en la Onda para llevar a cabo su último programa. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes conozcamos la actualidad de nuestro municipio en titulares. El Parque Municipal de los Manantiales se inauguró el pasado viernes 25 de junio.

canciones icónicas, ¿eh?, del movimiento LGTBI+, en la canción de Mónica Naranjo que se llama De Satán, ¿eh?, que cuando llegó revolucionó en escena. Bien, nosotros vamos a hablar sobre exactamente esto, ¿no? Hoy es el Día del Orgullo y un gelbeño, Juan Melchor, ha hecho un vídeo para reivindicar la libertad de poder amar, o tener la tendencia sexual que nos dé la gana. Sin necesidad de ocultarnos, sin necesidad de sentir vergüenza o sentirnos discriminados por ello mismo. Juan Melchor, bienvenido. Hola, buenos días, bienvenido. Vosotros también. Como si fuera mi casa de repente, ¿verdad? De hecho, estamos un poco entrando en tu casa, o sea que tampoco pasa nada. Esto es así también. Oye, Juan, decía yo que has rodado un vídeo. Está en YouTube, lo podemos ver. Tiene su título, que ahora mismo no lo recuerdo, que espérate que lo vea, que lo tengo aquí. Ser uno mismo es serlo todo. Con los colores de la bandera LGTBI+, y con un sinfín de camisetas, que no sé de dónde habrás sacado tantas camisetas de color, ¿no, Juan? Me ha costado trabajo, sí, encontrarlo, pero al final, bueno, buscando se consiguen las cosas. Claro. Oye, cuéntame, ¿cómo se te ocurre esta idea y cómo la has desarrollado? Pues se me ocurre dentro de cuando mi formación de danza, pues nos hacen tipos talleres, un montón de cosas de pedagogía, de antropología, y decido de repente pues darle ese toque, de decir, mira, yo puedo también interpretar bailando los colores, porque a fin de cuentas es como si observas un paisaje con diferentes tipos de música, ¿no? Claro. Te afecta emocionalmente, pues los colores igual, la coloterapia. Y nada, empiezo a investigar, empiezo a tener reuniones de mesa con mis amigos, que son los que tengo nombrados en el Facebook, porque me han apoyado. Y me han echado de cable, ¿no? En cuanto a vestuario, dentro de la antropología, pues el tipo de perfil que puede tener una persona, si te llama más la atención a que algo sea vivo, pues la barba, sin barba, con coleta, sin coleta. Mira, tú sabes que eso me llama a mí la atención porque, por ejemplo, en uno de los... cuando estaba viendo el vídeo, ¿no? En una de las imágenes tuyas estás con gafas, por ejemplo. Era, sí. Entonces ahí un poco he querido entender que no eres tú en diferentes situaciones, sino... eres tú haciendo diferentes personalidades, ¿no? Lo bonito de la diversidad, ¿no? Correcto, esa era la idea, el planteamiento principal, sí. Hombre, la verdad es que la idea es buena, ¿eh? La idea es muy, muy buena. Joder, muchas gracias. Pero es que yo creo que este tipo de cosas, para extender todavía más la normalidad de que cada uno somos nosotros mismos y como somos, somos perfectos, pues esto ayuda a mucha gente que a lo mejor todavía no ha llegado a ese punto, Juan. Correcto, de hecho por eso lanzo el mensaje, porque siempre estamos con la cosa de, ay, aquí tengo que hacer esto porque van a decir tal, aquí voy a hacer esto porque van a decir, pues simplemente ser uno mismo, creo que se consiguen las cosas siendo uno mismo. Bueno, este año, desde luego, la celebración del orgullo es un tanto rara por cuestiones, sí, ya sabemos, ¿no? De esta maldita pandemia. Pero, ¿tú crees que también se harán cosas así como se han hecho con otras celebraciones? O sea, más made in home, hecho desde casa. Yo creo que sí, al final de cuentas estamos en el siglo que estamos, la tecnología predomina y todo el mundo se innova, ¿no? Y al final intenta buscar medios para que la gente lo vea por otros tipos de comunicaciones como estos, redes sociales. Quizás en otro momento no se me hubiese ocurrido hacerlo en ese formato, a lo mejor hubiese hecho una presentación presencial en un teatro o en una... como otras veces nos han llamado, ¿no? En actos públicos del día LGTBI. Pero no sé, ya te digo, este año como hay que subirse a la innovación, pues digo, yo también. ¿Y tú te llevas bien con todo esto de las tecnologías, Juan? Depende, para lo que me lo pregunte. Yo estoy dispuesto siempre a ponerme delante de la cámara, pero ahora tú empiezas a decirme, tienes que subirlo aquí, allí, etiqueta aquí. Digo, bueno, ya me pierdo. Ya me estás pidiendo demasiado, ¿eh? Ya me pierde. Oye, Juan, bueno, la lucha y el camino de personas que, bueno, pues al final se sienten como son y quieren demostrarlo al mundo no es nada fácil, es bastante complicado. Para nada. Que tampoco tenemos que ser reflejo de absolutamente a nadie, pero ¿qué consejos le darías tú a esas personas que se ven ahora mismo en ese proceso de encontrarse consigo mismos? El proceso es ese, que sigan descubriéndose y que nunca dejen de escucharse a sí mismos. Lo que le apetezca que lo hagan y siempre desde el respeto, que además creo que todo el mundo lo hace desde un respeto. Pasa que de repente pues la parte que tienes enfrente no lo descubre así y tienes que intentar demostrarlo. Pues no demuestres nada, simplemente haz las cosas como las sientes de verdad. Yo creo que siendo sincero contigo misma van las cosas para adelante. Oye, ¿y qué falta todavía? ¿Qué camino queda todavía por recorrer para el colectivo? según mi criterio, creo que falta todavía mucho, porque parece que avanzamos, pero tan pronto pasan, yo qué sé, 2-3 años y ya de repente escuchas cosas de nuevo en la calle, con las generaciones que parecía que estaban avanzando, ahora retroceden. Entonces creo que falta un poquito todavía, falta. ¿Sabes? Mira, te voy a contar una anécdota que le ha ocurrido a una amiga mía y ha ocurrido de hecho este fin de semana. Uh-huh. Bueno, es una chica heterosexual, ¿no? Pero lo único que se ha hecho, pues ha pelado cortísima, ¿vale? Se ha hecho un pelado, me hace mucha gracia porque tiene el flequillo como Justin Bieber en sus tiempos, ¿no? Pero pues se ha hecho un pelado súper chulo, ¿no? Y bueno, pues la chica, pues a ver, es una chica, ¿cómo decirlo? Bueno, pues entra ahí tan carne, ¿no? La pandemia ha hecho mucho daño a mucha gente, ¿no? También, ¿no? Con sí, bueno, como del todo. Peso, ¿no? Y entonces, bueno, pues... pues imagínate, es una chica regordilla y con el pelo corto, ¿no? Iba andando por la calle este fin de semana y unos chavales muy jóvenes, decía que tenía unos 16, 17 años, empezaron a llamarla lesbiana, que ya va a estar aquí tu día para que celebre, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, ella se quedó alucinando, como diciendo, pero vamos. O sea, qué fuerte. Prejuicios en una edad tan joven que se supone que están creciendo. Que deberían de entenderlo de otra forma. En la claro. diversidad ya, ¿no? Tal como está. Sí. Entonces era como muy... Ella no se lo tomó a que se estaban metiendo o que era algo ofensivo, pero si era gritando por la calle lesbiana, el lunes es tu día. ¿Me explico lo que te digo, no? Para que veas. Sí, sí, igual por eso digo, quiero explicar que la bandera, cuando dicen es la bandera gay, no, es que la bandera gay no hay. Es la bandera de todos, o sea, si reconoce que los colores tienen un significado, que también de hecho llevo un mes entero. Desde el día 1 de junio empecé a hacer la campaña. Primero ha sido fotográfica y luego ya pues quería hacer la traca final con el vídeo. Pero que eso, que la gente encasilla enseguida y etiquetamos, y pues lo que yo quiero que la gente entienda, que no hay que etiquetar ni que criticar nada, simplemente cada uno que viva su vida. Si puedes rodearte de gente que lo piense como tú, mejor todavía. Claro. Y que seamos felices, ya está, así es que no hay que pedirle más. Oye, Juan, el vídeo, ¿dónde lo has rodado? Porque hay sitios que me suenan y sitios que no sé, no tengo ni idea dónde lo pues has hecho. Principalmente, vamos, todas las ubicaciones y localizaciones son de la Cartuja, el recinto de la Expo 92. Sí. Porque aparte sentía yo como un vínculo y mira que no la pude vivir, porque yo tenía 5 añitos entonces. Pero no sé, digo, tengo como una vivencia con la Expo que... Ya te digo, no entiendo muy bien ese concepto, que qué me pasa cuando entro en el recinto y digo, pues tiene que ser grabado aquí, porque más sentimiento que le pone y me pone a mí el sitio, pues nada, pues aquí se graba. Qué bueno. Bueno, vamos a volver a repetir el nombre del vídeo, que se llama Ser uno mismo es serlo todo, la importancia de reconocernos, de entendernos, de no juzgarnos y sobre todo de no avergonzarnos de quién somos. Totalmente. Ay, es que el mundo está lleno de prejuicios, eso sí es cierto, pero que lo tengamos nosotros sobre nosotros mismos, ya eso es, más, ya, eso es más bestia, Eso sí. Es más bestia. Sí. En fin, Juan, no sé si quieres apuntar algo más. Pues yo creo que está todo dicho. Bueno, yo invito a toda la audiencia de la radio a que vea, no solo este, sino todo lo que se hace por el colectivo, simplemente por el hecho de que aprendamos más. Es que muchas veces juzgamos sin conocer. Podemos... Sí. Lo peor de todo es que yo creo que los heterosexuales no estamos fuera del colectivo LGTBI+. Para sino nada, sois igual de importante. Estamos dentro porque formamos parte de la diversidad. Totalmente, y entonces, totalmente. Yo antes de juzgar algo que no conozco, prefiero ver y cuáles son las ideas y cómo funciona. Y si no hay nada malo, porque no hay nada malo en amar, ni hay nada malo en ser uno mismo, porque tiene algo de malo ese colectivo. O sea que, Juan, un placer como siempre. Muchas gracias, un placer para mí. Oye, mira, y te dedico la canción. Seguro que te gusta, ¿eh? El It's Raining Men de Greg Halliwell. Pues me pongo a bailar ahora mismo, pues me grabo. Juan Melchor, un abrazo enorme, gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Adiós. Pues lo dicho, nos quedamos con este It's Raining Men. De llegar a las 12 del mediodía, ya sabes, enseguida nos vamos con Rocío Barea y también tendremos el Mente Sana con Jesús Molina, mientras nos quedamos con Alaska y ¿a quién le importa? De Ahora Radio, estés donde estés. Entra en www.ahoraradiogelves.com. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú.